tener que entender quién es quién. Aquí, escúchame bien, para quitarme a ese hombre, tú eres muy poca mujer. Así es que vete, por donde llegaste nunca te saliva en hablarme, no escucho veneno de arañas como tú. A tus enemigas aprendí a escoger, si te metes conmigo tú vas a perder. Para quitarme ese hombre, tú eres muy poca mujer. Súbeme. Y de mujer a mujer vas a tener que entender quién es quién. Aquí, escúchame bien, para quitarme a ese hombre, tú eres muy poca mujer. Así es que vete, por donde llegaste no gastes saliva en hablarme, no escucho veneno de arañas como tú. A tus enemigas aprendí a escoger, si te metes conmigo tú vas a perder. Para quitarme a ese hombre, tú eres muy te mandé.